Ok, hermano, ¿sería nada más Lucas 10:18? Sí, por favor, mientras. Ok, dice, y él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí nos están mencionando que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Esto qué nos quiere decir? Acordémonos que el maestro dice que habló por parábolas. Por parábolas habló a las gentes y dice que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué nos quiere decir en realidad aquí la escritura? Acordémonos que el maestro vino a hacer una guerra. El maestro preparó a ciertos hombres para que pelearan esa batalla que él venía a pelear. Acordémonos que nos está diciendo aquí en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Después de esto hubo una grande batalla. Hubo una grande guerra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ellos eran los que estaban peleando. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles estaban en una grande batalla, entre la cual nos está mencionando en el versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Habla de algunos que moran en los cielos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Expresa un ay de dolor. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero ¿cómo que fue tirado del cielo? ¿Cómo que fue tirado de los cielos? Porque dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Cómo se pueden alegrar los cielos? ¿De qué nos está hablando? ¿Quiénes son los que moran en los cielos? ¿Quiénes son los que moran en la tierra? ¿Quiénes son los que se alegran ahí? ¿Quiénes son los que se lamentan acá? La escritura nos está declarando qué son unos y quiénes son los otros. El Salmo capítulo 19, versículo 1. ¿Cómo dice mi hermano Picasso? El Salmo 19, versículo 1. Sí. Ok, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan, dice que cuentan esa gloria de Elohim. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo cual nos está mencionando que vienen a hablar esta gloria. Y el cielo literal no habla. Porque no dice muestran, dice cuentan. Y cuando nos está mencionando que cuentan, cuentan esa gloria del Dios vivo. ¿Qué es contar esa gloria del Dios vivo? Cuando yo digo, grande es el Señor que sacó a la tierra, que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido, que los trajo por el desierto 40 años y los sustentó con pan, su ropa no se envejeció ni su pie se hinchó. Todo esto es contar la gloria del Poderoso, como dice el Salmo 96, versículo 1 al 3. ¿Cómo dice mi hermano Picasso? Dice, cantad al Señor, cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad el día de su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Ahí nos está mencionando, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones sus maravillas. Y de esa manera se proclama cuando nosotros hablamos de sus grandezas, de sus proezas que hizo en la tierra de Egipto. De esta misma manera se habla de su gloria, y esa es la labor que han hecho los cielos durante toda la historia. Como también nos dice el Salmo capítulo 50. El primero es el Salmo 19, verso 1. El segundo es el Salmo capítulo 50, verso 4 al 7. Dice de esta manera, dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios, el juez, Selah. Ahí ya nos está mencionando. Convocará a los cielos de arriba, los va a mandar llamar, les va a mandar su invitación, a los cuales les va a decir, vengan, los necesito. Dice que convocará a los cielos y a la tierra, y les dirá, júntense mis santos, hablando de los cielos y de la tierra, júntense mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, y el Señor declarará, perdón, y los cielos declararán su justicia, porque Él mismo es el juez. Oídme, pueblo de Israel, porque los cielos y la tierra son este pueblo de Israel. Oídme, pueblo de Israel, y testificaré contra ti. Por esta misma razón es que les habla y a los cielos y a la tierra, porque son el pueblo del Dios vivo. La tierra son los que escuchan, y los cielos son los que enseñan, porque los cielos dice que cuentan su justicia. ¿Qué es contar la justicia? ¿Qué es la justicia en realidad? Proverbios capítulo 17, capítulo 12, verso 17. Dice de esta manera, y el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. El que habla esa verdad declara la justicia, y el que habla mentira, engaño. Quiere decir que cada vez que se habla la verdad del poderoso, lo que se está declarando es justicia. Lo que se está enseñando es justicia. Porque la justicia es la palabra del poderoso. Hebreos capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice, porque debido ser ya maestros, por causa del tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil de la palabra, de la justicia, porque es niño. Ahí ya les está mencionando que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de qué, mi hermano. De la palabra de Dios, así que la palabra de la justicia. Así es. Quiere decir que la palabra de justicia es hablar de una parábola, es hablar de profecía o cosas semejantes. Eso es hablar acerca de la justicia. Cuando uno habla de esta forma, en este caso está declarando esa justicia del poderoso. En este caso, si uno le habla mentira, pasa a ser engaño y nada más. Por eso es que los cielos tienen que hablar esa justicia. Así como lo hizo Noé, lo hizo David, lo hizo Salomón, y cada uno de los profetas que han hablado esa justicia, cada uno de ellos la han mostrado al pueblo. Ejemplo tenemos ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Verso 5. Sí, mi hermano. Dice, y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí ya nos dice que guardó a Noé, pregonero, predicador, publicador de esa justicia. Quiere decir que Noé enseñó durante su tiempo. Y esto es lógico porque a él se le advirtió 100 años antes acerca de la venida del diluvio. Y durante todo ese tiempo se la pasó enseñando, predicando la palabra del Poderoso para que la gente se arrepintiera. Entonces nos está mencionando que durante ese tiempo Noé predicó esta justicia, la dio a conocer al pueblo, cumpliendo la función que nos está diciendo el Salmo. Los cielos declararán, darán a conocer su justicia, porque el Padre le habla a los cielos y los cielos a la tierra, como está escrito ahí en Deuteronomio, capítulo 32, verso 1 y 2. Dice, escuchad, oh cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goterá como la lluvia mi doctrina, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Ahí ya nos está mencionando que va a destilar su enseñanza. ¿De dónde va a destilar su enseñanza? Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, a la semejanza de la lluvia que desciende de las nubes, las cuales nubes se encuentran en los cielos, pertenecen a los cielos. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Lo mismo que nos está diciendo Jeremías. Jeremías capítulo 51, versículo 15 y 16. Dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. Cuando emite su voz, tumulto de agua se produce en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Hasta ahí. Ahí ya nos está mencionando. Y dice, ¿a su voz? A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos. Él les dice a los cielos, los necesito, vengan. Y los llena de agua. Hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre es infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene ruaj, no tiene espíritu. Acordémonos que también en Judas nos está poniendo este ejemplo acerca de las nubes, pero acerca de aquellos que vienen a ser falsos. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Versículo 10 al 12. Dice, pero esos maldicen las cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como bestias brutas. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Esos son manchas de vuestros agapes, que banquetean con vuestros apacentados. Perdón, dice, que banquetean con vosotros, apacentándose a sí mismos sin temor. Son nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados. Hasta ahí. Nubes sin agua. Si son nubes sin agua, dice, a su voz se hacen los tumultos de agua en los cielos y hace llamar a las nubes. ¿Para qué las hace llamar? Para llenarlas de su voz. Cuando el Poderoso le da su enseñanza al hombre, lo hincha, lo llena bien de su enseñanza, para que venga a derramar sobre de la tierra. Pero cuando el Poderoso no le ha hablado a uno, y uno se atreve a decir palabra en nombre del Poderoso, viene a ser mentiroso, viene a hablar palabras solamente de su propio pensamiento, de su propio corazón, sin discernir lo que habla muchas veces. De esta manera nos dice que los cielos cuentan la gloria del Dios vivo. Esas nubes cuentan esa gloria, cuentan su justicia, así como Noé, así como Jeremías, así como Isaías, así como Ezequiel, Daniel. Todos ellos contaron esa justicia del Poderoso. Los cielos la cuentan y la tierra la escucha, porque la lluvia es derramada sobre de la tierra. Como dice Jeremías capítulo 22, verso 29. Dice, tierra, tierra, tierra, oye palabras del Señor. Tierra, tierra, tierra, oye la palabra del Señor. Mientras que los cielos la cuentan, la tierra tiene que escucharla. Porque los cielos, dijo el Poderoso, oíd cielos y escucha tu tierra. Derramaré mi enseñanza como la lluvia. Descenderá mi razonamiento como el rocío, como las gotas sobre la hierba. Así será mi palabra en cada uno de vosotros, como también lo menciona Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. ¿Hasta ahí? Ajá. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Por lo tanto, los cielos y la tierra vienen a ser el pueblo del Dios vivo, como también lo dice Isaías capítulo 1, versículo 2 y 3. Versículo 2 y 3. Sí. Dice, oíd cielos y escuchad, tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Ahí ya nos menciona, nuevamente, siempre les va a hablar a los cielos y a la tierra, en todos los profetas. Es el lenguaje en parábola del Poderoso. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor, que crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Quiere decir que esos cielos y esa tierra son el pueblo de Israel, porque a ellos son a los que les habla en todos los versos. Cuando la Escritura dice que los cielos morirán y la tierra morirá, está hablando de la nación de Israel. Mas dice, pero tú permanecerás, porque los cielos y la tierra se envejecerán, pero tú eres el mismo de generación en generación. El mismo maestro citó las palabras, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estaba hablando de generaciones y generaciones vendrán, y mis palabras no pasarán, no tendrán fin. Por eso mismo nos dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Pedro, ¿qué capítulo, hermano? ¿2? Capítulo 3, versículos 5 al 7. Ok. Dice, porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada, por lo cual el mundo de entonces pereció enagado en agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra que son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí ya nos está denunciando en el verso 5. Esto se está hablando de los falsos enseñadores, si leemos en los primeros 4 versos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Dice que provienen del agua y por el agua subsisten. 6. Por lo cual, esos cielos y esa tierra, porque es de lo que nos está hablando, ese mundo de entonces murió ahogado en agua. ¿Cuándo murieron? Como está escrito, voy a destruir a todo hombre, bestia y animal que he creado. Voy a destruirlo porque todo el pensamiento del hombre es de continuo solamente al mal. Por eso voy a destruirlo todo. Pero Noé era un varón que pregonaba justicia. Por eso no es destruido Noé, perteneciente a los cielos, y su familia a la tierra. Guardó a Noé en el arca, mientras que a todos los demás los destruyó. Por lo cual, el mundo de entonces murió ahogado en agua. Y nos da la misma promesa a nosotros. Pero los cielos, los que hoy en día enseñan, y la tierra, que hoy en día aprende, que existe ahora, si no cumple su palabra, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esos cielos y esa tierra, los que enseñan hoy en día, y la tierra que escucha hoy en día, si la tierra no cumple su voluntad, y si los cielos hablan mentira, van a ser destruidos como en el tiempo de Noé. Así también ahora, pues estos cielos y esta tierra vendrán a ser destruidos. Pero no hablando del cielo literal porque no ha hecho pecado, ni de la tierra física porque no tiene maldad. Nosotros somos los que tenemos esa maldad. Y desde generaciones ha hablado de su pueblo, hablándoles a los cielos y a la tierra porque ellos son el pueblo del Dios vivo. De esta misma manera nos dice ahí en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 y los envió de dos en dos, delante de su faz. Y toda ciudad, a toda ciudad y el lugar a donde él había venido. Ahí ya nos está mencionando que después de esas cosas designó el Señor también a otros 70. Primero había designado a 12 y los envió a predicar. Después designó a 70 y los envió de dos en dos, también a predicar su palabra, a anunciar su justicia, justicia que él mismo les había proporcionado. Estos regresaron bien gustosos en el versículo 17. 10 verso 17. Dice así, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí nos dice que volvieron bien gustosos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de hollar, de pisar, serpientes. ¿Quiénes eran esas serpientes, mi hermano? Los engañadores. Escribas y fariseos, generación de víboras. Yo les doy esa autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. El enemigo venían a ser los falsos, todos los falsos que se encontraran. Y les dice, mas no os gocéis de que los espíritus se os sujetan, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso era de lo que se tenían que gozar, porque ellos pasaron a ser parte de los que contaban la gloria. Ellos pasaron a ser parte de los que contaban la justicia. Por eso les dice, gozaos de que vuestros nombres ahora están escritos en los cielos, porque nunca les dijo a ellos, ustedes ya son salvos, sino les dijo, sus nombres están escritos en los cielos. Versículo 21, mi hermano. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en su espíritu y dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice que esas cosas se las escondió a los sabios, se las escondió a Nicodemo, se las escondió a Gamaliel, se las escondió a los príncipes de Israel, se las escondió a los sabios. ¿Pero a quién se las dio? Dice ahí que a los pequeñitos. Mateo capítulo 10, versículo 42. Cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, por cuanto es un discípulo, no perderá su recompensa. ¿Quiénes son esos pequeñitos a los que les reveló su palabra? Fue a sus discípulos. Por lo tanto, dice ahí en el Salmo capítulo 8, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Sí. Dice, oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Ahí ya le dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. que has puesto tu gloria sobre de los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste fuerte una fortaleza. ¿Para qué la fundó? Para pelear. El maestro venía a hacer una pelea, venía a hacer una batalla contra Satanás. La finalidad de él era destruir a Satanás, y lo logró. Esta era la finalidad de él, de vencer a Satanás, de vencerlo únicamente, porque aún no ha sido destruido, aún no ha tenido término, pero sí le quitó su reino, totalmente le quitó su reino. De esta manera nos dice, ahí en Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder, al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Esa era la finalidad, que quería destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y logró quitarle ese imperio, pasó a ser de nuestro Mesías, eso lo testifica Pedro, que el imperio vino a ser de nuestro Mesías, y vino a ser de él por cuanto murió sin pecado. Por eso es que destruyó a Satanás, mostrándole al hombre cómo se vive dignamente, cómo se vive sin cometer pecado. De esta misma manera, nos está mostrando que vino a pelear. Dice que se peleó con Satanás, del cual nos está mencionando que esa batalla nos la registra ahí Apocalipsis capítulo 12. Una grande batalla se desencadenó en los cielos. Si se desencadenó en los cielos, ¿entre quién se desencadenó, mis hermanos? Mi hermano Picasso. Bueno, dice que fue contra sus ángeles. Precisamente, fue contra los ángeles. Pero en este caso, ¿qué dice Lucas? Mi hermano Guillermo, ¿tienes programa de Word? Sí, sí. ¿Puede abrirlo, mi hermano, por favor? Lucas capítulo 7, versículo 18, en adelante. Pongámosle mucha atención. Dice, y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Y cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo, id y decid a Juan lo que habéis visto y oído, como los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no fuere escandalizado en mí. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a las gentes. Hasta ahí. Ok. Aquí cuando nos está mencionando, y cuando se fueron los mensajeros de Juan, mi hermano Guillermo, en la palabra mensajeros, ¿me puedes pegar la palabra que te arroja, por favor? ¿En qué versículo que está eso? Lucas capítulo 7, versículo 24. Sí, pero la palabra mensajero. Ok, yo lo leo, déjame ver. G32. G32. Ok. Te la voy a pegar aquí, mi hermano. Ok. Nos está diciendo el verso. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a las gentes. Aquí nos tradujeron la palabra mensajeros. En muchos lados no nos la tradujeron. Nos pusieron la palabra ángeles. Cuando se fueron los ángeles de Juan, comenzó a decir de Juan a las gentes. Esta palabra mensajeros es la misma que está allá en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Les pego todo el texto para que la chequen. Ahí está, miren. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Y en la palabra ángeles está la G32. Aquí está adelantito de la palabra ángeles. Cuando le teclean a esa palabra ángeles, es la que está aquí arriba, que es ángelos. Hermano, una pregunta. Adelante. En el versículo donde comencé a leer, dice que Juan llamó a dos de sus discípulos. Entonces es mala traducción. Exacto. Es una mala traducción que le ponga aquí la palabra, no. Aquí en Juan está bien traducido. Lo que pasa es que en realidad la palabra ángelos es totalmente griega. Estamos leyendo totalmente un lenguaje griego. Traducida al castellano es mensajero. Del hebreo es malaj. Y si ponemos la palabra malaj traducida al castellano, es mensajero. Y esa aparece muchísimas veces, al igual que la palabra ángeles. Aparece muchísimas veces, pero tanto malaj como ángelos, ángelos es del griego y malaj del hebreo. La traducción de una y de otra al castellano es mensajero. Y aquí le pusieron los mensajeros de Juan para que no se piense otra cosa. Pero aquí sí no la tradujeron y en muchos lados no. Además, también le menciona ahí en Lucas capítulo 7. Continúe leyendo versículo 25, mi hermano, por favor. 24 en adelante. Al 27, por favor. A ver, Lucas capítulo 7, ¿de qué versículo a qué versículo? 24 al 27. 24 al 27, okay. Dice, y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a las gentes, que saliste, dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña que se agitaba por el viento. Más, ¿qué saliste a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que visten preciosas ropas y viven en delicias en los palacios de los reyes. En los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Si os digo, y aún más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Porque hasta os digo ahí. Que entre... Ok, hasta ahí. Este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de tu faz. Les pongo ahí el texto totalmente como aparece, para que vean que aparece la misma palabra, G32. Aquí también lo tradujeron, que viene a ser mensajero. Envío mi ángel delante de tu faz, para que enderece tu camino, para que convierta el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para que enderece las calzadas. Para esto envió a este ángel, el cual se llamaba Juan. Nuevamente, la palabra ángel indica un mensaje. Mi hermano Picasso lo mando a que vaya con mi hermana Mireya y le diga a mi hermana Mireya que la necesito a las 3 de la tarde. Una vez que me vea con mi hermana Mireya, le voy a comentar: mi hermana, ¿te llegó mi ángel? El cual indiqué que te iba a ver a las 3 de la tarde. Es así como se está utilizando esta palabra del griego. Es un mensajero. Es aquel que lleva un mensaje. Eso viene a ser un malaj. Eso viene a ser un mensajero, un ángel. Por eso cuando nos está indicando acá, en Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 12, versículo 7 en adelante, nos está hablando de una batalla que se desencadenó en los cielos. Los cielos son los enseñadores, y los ángeles, tanto de un lado como del otro, vienen a ser mensajeros. Había mensajeros de un lado de parte de Miguel. Esta figura que nos está presentando aquí como Miguel, este tiene la representación del Mesías, según lo que menciona Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice: porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta ahí. Dice que el Señor mismo, con esa voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá y los muertos resucitarán en él. Él es comparado a un ángel, en el cual nos está mencionando que toma la figura de este que viene a ser Miguel. Toma la figura de él, por cuanto viene a hacer esta guerra que se desencadenó en los cielos, esta guerra se desencadenó en el tiempo del Mesías. Él juntó a sus discípulos para que vinieran a pelear contra Satanás, pues sus discípulos son parte de los cielos. Alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque Satanás fue tirado de entre vosotros. Yo les doy potestad sobre de serpientes y generación de víboras. Por eso cuando nos dicen Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Este fue entre los cielos, porque esta profecía está dada en parábolas. Como está escrito en Oseas capítulo 12, verso 10. Hablaré en mis profetas por medio de parábolas. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, nos dice: he aquí vengo pronto, dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Oseas capítulo 12, verso 10. Oseas capítulo 2, ¿verso qué? 12, verso 10, mi hermano. Ah, perdón, 12, 10. Dice: y he hablado a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por medio de los profetas puse semejanzas. Ahí nos dice que por medio de los profetas aumentó la profecía, y esto que habló Juan venía a ser profecía, de lo cual nos están mencionando de un cumplimiento que tuvo en el tiempo del Mesías, de tal manera que nos dice Apocalipsis capítulo 12, verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo. En los cielos hubo esta gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Está hablando del mismo, fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue lanzado fuera. ¿Quiénes eran esta serpiente antigua, este dragón, que engañaban al mundo entero? En ese momento nos está mencionando en Mateo capítulo 23, versículo 29 al 33. Ahí vemos otros escribas y fariseos hipócritas. Porque edificas los sepulcros de los profetas y adornas los monumentos de los justos. Y dices, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, ¿no hubiésemos participado con ellos en la sangre de los profetas? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Por eso dijo Satanás, la serpiente antigua, el dragón, este diablo. ¿Cómo les llamó a ellos también? Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 44. Dice a vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, nos está describiendo que ese Satanás con el cual estaba peleando, esa serpiente antigua, venían a ser en ese momento los escribas y fariseos, saduceos, celotes y todos aquellos que se oponían a la enseñanza del maestro. Ellos eran estos satanases de los cuales nos está describiendo aquí, contra los cuales vino a hacer esta batalla. Una batalla se desencadenó entre enseñadores. El Mesías y sus ángeles lidiaba contra el dragón y sus ángeles, porque los que encabezaban a estos eran el sumo sacerdote, Anás y Caifás. Y todos estos que los encabezaban venían a ser este dragón, venían a ser el mismo Satanás, que se encontraba en el cielo, se encontraba entre los que enseñaban. ¿Qué sucedió cuando el maestro empezó a enseñar en las sinagogas? Cuando los discípulos empezaron a enseñar en las sinagogas, tumbaron a Satanás de estar en los cielos, porque los cielos son los que cuentan la gloria del Dios vivo, los tumbaron a la tierra. Los quitaron de ser enseñadores a venir a ser pueblo, a que se sentaran en la banca a escuchar lo que el maestro tenía que decir. Por eso nos dice ahí en Marcos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Y entraron en Capernaum, y luego en el día de reposo entraron en la sinagoga. Enseñaban, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos estaban maravillados de tal manera que se preguntaban entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Y le obedecen. Y pronto corrió su fama por toda la región alrededor de Galilea. Y enseguida, saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra. Hasta ahí, ok. Por lo tanto, nos está mencionando ahí que entró en una sinagoga. Mi hermano, ¿alguna vez ha leído la Torá? O bueno, lo que tenemos en cuanto a la escritura, lo que es el antiguo pacto, los cinco libros de Moshe, ¿la ha leído alguna vez? Así es lo que más estoy leyendo, hermano, porque decidimos comenzar otra vez. Perfecto. ¿Ha visto que en realidad, en la antigüedad, no se le permitía a un hombre que estaba cojo, que estaba ciego, que estaba enfermo de alguna cosa, no se le permitía entrar al Mishkan, a lo que se le considera como el tabernáculo, la tienda de reunión? Así es. Tanto que dice que cuando estaba un enfermo ahí afuera del templo La Hermosa, llega Pedro y le da la sanidad por medio del Mesías. Y este se alegró y pudo entrar, pero este estaba a las puertas y ninguno podía entrar. Entonces, ¿por qué estos demonios estaban dentro de la sinagoga? Nos los presentan en las películas como personas que se revuelcan, personas que están echando espuma por la boca, personas que están todas fuera de sí. ¿Se lo imagina dentro de una congregación judía donde no dejaban entrar ni siquiera uno que estaba enfermo de alguna otra cosa? ¿Se lo imagina ahí dentro, mi hermano? La verdad no, porque eran, pues ahora sí que ellos casi decidían quién entraba y quién no. Entonces, ¿qué hacían estos demonios dentro de la sinagoga? Adelante, mi hermano Guillermo. Sí tienes micrófono, ¿no, mi hermano? Sí, fue que cuando dijiste de lo del dragón, que me puse a meditar que en Revelación dice cuando los 1000 años se cumplan, que será suelto de su prisión. O sea, porque se ató antes por 1000 años, pero luego será suelto para engañar a las naciones. Exacto, mi hermano. Nada más que en realidad esto todavía no se cumple. El Mesías tiene que venir a atarlo. Es ese ángel que está descendiendo y ata a este dragón. Pero eso posteriormente lo vemos. Es Apocalipsis 20. Una preguntita más. Te escucho. Ok. La palabra, yo tenía conocimiento de eso, de que la palabra ángel es mensajero. Y creo que en hebreo malak, si no me equivoco. Pero... Sí, pero hay querubines y serafines, y o sea que pueden haber mensajeros hombres mortales y mensajeros que sean seres que estén con Dios. Sí. Okay, está bien. Sí, son dos cosas diferentes. Hay unos celestiales y hay otros terrenales. Unos habitan totalmente con el Padre y otros venimos a ser algunos de los hombres. Sí, son dos cosas muy diferentes. Ok, esa era mi pregunta. Les voy a poner un ejemplo de ángeles celestiales, aunque hay muchos en realidad. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13 en adelante. Y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió a ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Dijo a Eliseo, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Eliseo respondió, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo diciendo, te ruego, Yahweh, que abra sus ojos para que vea. Yahweh abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Yahweh y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Yahweh los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Hasta ahí. Ahí ya nos está mostrando que habían muchos carros con jinetes. Estos eran mensajeros, estos eran ángeles del Poderoso, los cuales fueron enviados para proteger a Eliseo. Muchos son los que están con nosotros, le dijo a su siervo, y su siervo dice, ¿pero quién? No veo a nadie. Te ruego, le dijo, te ruego, Señor, que abra los ojos de este para que vea. Entonces el Señor abrió sus ojos del criado y miró, y he aquí, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermano, yo tengo una pregunta. Adelante, mi hermano. Los ángeles, o Malak, ¿se pueden multiplicar? Eso después se lo contesto con la escritura, ¿le parece, mi hermano? Ok. Lo que pasa es que hay cositas ahí, hay detalles que es importante mencionarlos, y sería, pues bueno, abarcar toda otra... otro estudio. Sí, lo que pasa es que yo estoy viendo aquí Génesis 6:4, que de verdad, este es un pasaje que se ha malinterpretado de diferentes maneras, o se interpreta de diferentes maneras. Sí, lo que pasa es que en realidad, pues la escritura es una, y no es tanto que se interprete de varias maneras, sino que debemos de ver qué es lo que la escritura nos demanda entender con respecto a ello. Como por ejemplo ahorita, que nos presenta a Satanás y de pronto nos dice que estaba en el cielo, pero no debemos de olvidar que hablaba por parábolas. Quiere decir que no literalmente estaba en el cielo. Nunca literalmente ha estado en el cielo, sino que en realidad estuvo entre los enseñadores. Estuvo entre aquellos que contaban su palabra. Hoy en día Satanás está en los mismos cielos. Los cielos son los que cuentan su gloria, y ahí está Satanás, contando también las mentiras al pueblo. Acordémonos que dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que dice la Escritura acerca de Alejandro el Calderero. Dice Saulo, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Mas el Señor me ha dado fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Así fui librado de la boca de león. De la boca de Alejandro el Calderero, el cual, en su primera defensa, se llevó a toda la congregación. Mas sin embargo el Señor le dio fuerzas a Saulo para que por él fuese cumplida la predicación a los gentiles. Así fue librado de la boca del diablo, de la boca del león, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar. De esta misma manera nos dice ahí en Apocalipsis, capítulo 12... Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una grande batalla entre los enseñadores. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar más para ellos en los cielos entre los que enseñan. No prevalecieron. Fueron quitados de ahí. Acordémonos que estábamos leyendo Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 21, dice, y entraron en Capernaum, en los días de reposo. Imagínense al maestro, entrando en una congregación. No dice que cada 8 días venía esta congregación, dice que entraba en varias congregaciones. En un día de reposo entró en esta de Capernaum. Entrando en la sinagoga, empezó a enseñar. Sabemos que en toda sinagoga hay un dirigente, hay alguien que enseña. Empezó a enseñar este maestro, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Al verlo enseñar, se va a enojar el que es dirigente. No va a permitir que haga cosas aparentemente indebidas en su congregación. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. Este hombre con espíritu inmundo el cual estaba en esta congregación. Cuando la Escritura nos habla acerca de estos hombres, nos habla de endemoniados y nos habla de espíritus inmundos, los cuales vienen a ser los mismos. Pues nos está diciendo Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus, ahí arriba le dijo, porque los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí le dice, no os regocijéis porque los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Esos demonios y esos espíritus vienen a ser los mismos, de los cuales Timoteo nos dice bien clarito quiénes son. Nosotros vemos la palabra demonio. La palabra demonio, que viene a ser una palabra traída del griego como daimons. El pueblo de Israel venía saliendo de la conquista griega 37 años antes de que apareciera el Mesías en Israel. Habían sido ellos conquistados de los griegos durante aproximadamente 300 años. Habían sido dominados de los griegos. Todavía tenían esa cultura entre ellos. Todavía tenían esa cultura entre ellos. La cultura griega. Y la palabra daimons, que está apareciendo ahí, es una palabra dada a los guías espirituales en Grecia. En Grecia esta palabra le era dada a Heródoto, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a todos ellos les era dada esta palabra demonio. Eran demonios. Venían a ser demonios que vienen a ser guías espirituales. El origen de esta palabra es daimon. Daimon, que dice aquí ser demoníaco por extensión. Deidad, endemoniado o demonio, le ponen ahí, o un dios. Cuando llega esta información a nosotros, nos la venden como personas que se andan revolcando, nos la ponen en presentaciones y en películas como personas que están fuera de sí. ¿Se imaginan realmente este tipo de cosas en una sinagoga? En una sinagoga no había nada de este tipo de cosas, porque en realidad a una sinagoga no se permitía entrar gente enferma, mucho menos un endemoniado. Pero dice que en las sinagogas era donde se encontraban. ¿Por qué se encontraban ahí? Simple y sencillamente al maestro le decían que tenía demonio. ¿Por qué? ¿Por qué le decían que tenía demonio? Juan capítulo 10, versículo 19. Versículo 18. Versículo 18 al versículo 21. Pongámosle mucha atención, porque esto que nos va a decir aquí, esto significa tener un demonio dentro. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en... Hermano. Nuevamente les menciono, fueron casi 300 años. Grecia entra a gobernar por Alejandro Magno la tierra de Judá en el año 321. Del año 321 hasta la llegada del Imperio Roma, Roma entra a gobernar a la tierra de Judá en el año 37 antes del Mesías, antes de que aparezca el Mesías, en este caso antes de que naciera. Antes de que naciera el Mesías, 37 años antes, vinieron a ser gobernados por Roma. Por lo tanto, estaban recién gobernados por los griegos. Por eso es que tenían esta cultura griega entre ellos. Por eso a los falsos enseñadores se les decía demonios. Aquí nos está poniendo un ejemplo. El maestro empezó a hablar y ellos no le entendían. Nadie me la quita, empezó a decir. Nadie me la quita, estaba hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento he recibido de mi padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Esto significa tener un demonio, que una persona hable incoherencias ante otra. Pero la diferencia es que el Mesías no estaba hablando incoherencias. Eran incoherencias para ellos porque no lo entendían. Pero... Una pregunta, Esteban. Te escucho. Y cuando vemos demonios pero con manifestaciones... La muchacha gritando o echando puma por la boca. ¿Perdón? ¿Cuál me dijiste? ¿Me estás citando las escrituras o me pusiste ejemplos? No, ejemplos, pero ejemplo y también las escrituras. Un ejemplo, echando espuma por la boca o los que daban voces, gritaban. Ahorita te voy a poner los ejemplos de qué es en realidad lo que te está mencionando la escritura, mi hermano. Ya si queda alguna duda, ahorita ya la vemos. Bien. En este caso, nos está mencionando que al Mesías le decían, demonio tienes, porque andaba hablando cosas que no entendían. Decían otros, esta palabra no son, sino de endemoniado. Estas palabras no son, sino de endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos del ciego? Preguntaban entre ellos, y hubo discusión. Pero esto es tener un demonio en esa lengua. Nos damos cuenta que aquí en Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, ¿cómo dice, mi hermano? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casa... Okay. Ahí nos está mencionando, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán. Apostatar es rebelarse en contra de lo que ya se les ha enseñado. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que los demonios tienen doctrinas. Y un espíritu que anda merodeando no tiene doctrinas, no tiene enseñanza. No tiene cómo enseñar a otro. Mas dice que estos van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas, a enseñanzas de demonios. Decían del maestro, demonio tiene, porque lo que oían no lo entendían. Porque pensaban que hablaba incoherencias. Dicen, esta es palabra de un endemoniado. Estos demonios en realidad eran los enseñadores. Como también lo dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todos espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido. Probad a los espíritus. El maestro dijo, por sus frutos los vas a conocer. Por su enseñanza vas a conocer a los profetas, si realmente son verdaderos o si son mentirosos. Probad a los espíritus si son del mundo o son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Por eso siempre que habla de espíritus inmundos, los cita dentro de las sinagogas. Porque en realidad eran los enseñadores que estaban ahí, los que tenían espíritu inmundo o espíritu de demonio. En otras palabras, falsa enseñanza. De lo mismo que le acusaban al Mesías, de falsa enseñanza. ¿Por qué creen que la gente se admiraba de su doctrina? Nos dice aquí en Marcos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina. La gente se sorprendía de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces. Si nos está mencionando que este tiene espíritu inmundo, este tiene falsa enseñanza, el cual dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. La gente no sabía si él era el profeta o no era el profeta. La gente no sabía realmente quién era él. La gente estaba en espera de un Mesías, pero no sabían quién era él. Pero estos, todos los demonios le dicen, sé quién eres. Todos ellos lo identificaban. Eso es porque nos está mencionando ahí en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver. ¿Qué era lo que nos ibas a preguntar? Okay. Es que hasta ahora no lo puedo agarrar. Entiendo que he entendido hasta ahora que la palabra ángel sí es mensajero, que Satanás es opositor, pero me da mucha curiosidad porque siempre que menciona ese opositor, la mayoría de veces la menciona en singular, contra el adversario, el diablo, como que un opositor en específico, como que maquina. Sí hay muchos, pero hay uno como que maquina. Entonces, los medium en el espiritismo que existe, ellos canalizan, ellos hablan con espíritu. Lo que pasa es que no tiene nada que ver el mundo de los medium, de la brujería, no tiene nada que ver cuando hablamos con Satanás, cuando hablamos de Satanás. ¿Por qué no tiene nada que ver? Te escucho. No, me refería a que ellos hablan con espíritu, o sea, canalizan con espíritu. Pues sí. Quiere decir que sí puede venir información del mundo espiritual al mundo terrenal. Puede venir información. No toda la información es de acá terrenal, pienso yo, hasta ahora. O sea que la doctrina de Satanás está compuesta solamente, sale de la mente del hombre, o viene de, está influenciada también por algo espiritual. Lo que pasa es que en realidad, cuando hablamos de los ejemplos de la escritura, en la escritura nos está mencionando que Satanás es aquel que viene a ser adversario, y hablando de varios, no de uno. Pero el problema es que nos lo han relacionado mucho, como lo mencionaste, con esto de lo, hablando de las energías que vienen a existir muchas veces en el mundo. Pero esas energías, los médium y todas estas personas, no tienen nada que ver con Satanás, no tiene relación. No tiene relación porque en realidad la palabra Satanás no denomina una fuerza, no denomina un poder, denomina una adversidad. Que estas personas levanten a los muertos o que consulten cosas ahí, es diferente. Es diferente ese tipo de cosas a que nosotros, nos está diciendo la escritura ahí en Primera de Juan. Prueba los espíritus. ¿Cómo vas a probar a los espíritus, mi hermano? Si son energías, ¿cómo los pruebas? ¿Cómo te das cuenta si son del mundo o son de Dios? Y luego te dice, porque muchos falsos profetas han salido. ¿Para qué te dice de los falsos profetas si vienen a ser energías? Un ejemplo. Te escucho. Ok, en 2 Corintios 4:4 dice, esto es entre los incrédulos, a quien el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese Dios de este siglo, de este mundo, que le cegó el entendimiento a esa persona, ¿de quién se está hablando ahí? ¿En Corintios qué, mi hermano? Vamos a buscarlo. Sigo, 2 Corintios 4:4. Léelo desde el versículo 1, por favor, mi hermano. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien anunciamos en lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Y sigue diciendo, esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Yeshua. ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Qué te dice aquí en Tesalonicenses, mi hermano? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 10 y 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta ahí. O sea que Dios le envió al Dios de este siglo. ¿Cómo, mi hermano? O sea que Dios le envió a Satanás o al Dios de este siglo, así como dice en Apocalipsis que lo soltó para engañar a todas las naciones. Dice que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de ellos. ¿Quién fue el que cegó los entendimientos de ellos, mi hermano? Dice que el mismo poderoso envía un poder engañoso. para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Yo vine, dice el Mesías, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Escondió los secretos y los misterios de todos los enseñadores. Te alabo, oh Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las dio a los pequeñitos. Porque cegó a los escribas y fariseos, pues a ellos les dijo, ahí en Juan capítulo 9, versículo 39 en adelante. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciego no tendríais pecado, pero ahora porque decís vosotros, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Quién es el que cegó los entendimientos de ellos? Ahí les está mencionando, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Cuando ellos dicen, ¿acaso nosotros también somos ciegos? En realidad están diciendo, nosotros sí vemos. Yeshua les respondió, si fuereis ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cuando tú revisas lo que está acá en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua como Señor, y a nosotros como sus siervos, por amor a Yeshua. Porque Dios, así como cegó a aquellos, así nos dio la luz. Yo hago la luz y yo hago las tinieblas, dice él. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua. ¿Quién es el Dios de este siglo? Revisa la palabra que viene ahí para Dios, mi hermano. Ahí nada más te la pusieron como traducción con D chica, pero revísala en el griego. ¿Cómo aparece? Aparece Teos. Ahora revisa la palabra Dios que aparece en el verso 5. O en el mismo verso 4 al final. ¿Ya la viste, mi hermano? La que aparece ahí es... Espérate. Teos también. Es la misma. Lo que pasa es que en realidad de un lado te la tradujeron con D chica y te hace pensar en otro Dios. Pero te está hablando del mismo. Wow, la verdad que cómo nos cambian las cosas, Porque siempre me habían... Pues, siempre me habían torcido eso para que lo viera como que... Había otro Satanás, no sé. ¿Sí te das cuenta? Por eso es que te está mencionando aquí en Deuteronomio capítulo 32. Pero... Versículo 39, te escucho. Teos es una palabra que se utiliza hasta para los ídolos, ¿sí o no? Para los ídolos, para Dios, para todo, mi hermano. Así como la palabra Elohim. Elohim no es una palabra, como habláramos de una palabra pura dirigida específicamente a un Dios, sino en realidad fue dirigida a todos los dioses, tanto los ídolos de madera, plata, bronce, como el mismo hombre, como el Todopoderoso, la palabra Elohim. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 en adelante, mi hermano, por favor. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien quede quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos. Ahí te está diciendo que hay otro Dios a un lado de él, mi hermano. ¿Te habla acerca de otro Dios o algo así? Ved ahora que yo soy. Yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir. ¿Cuál sería la función de Satanás si existiera? El mal. Pero dice el Poderoso, yo hago morir. Yo hago el bien, yo hago vivir. Yo hago el bien, yo hago el mal. Yo hiero y yo sano. Yo doy la vida, yo la quito. Y no hay quien pueda librar de mi mano. El Poderoso es el que hace todas las cosas. Cuando está mencionando ahora es el juicio de este mundo y este príncipe será echado fuera, nos está hablando acerca de Satanás. Satanás ha existido durante mucho tiempo, desde el principio, desde que el hombre se rebeló y cometió el pecado. Desde ese momento vino a existir Satanás sobre la tierra. Vino a existir la adversidad en contra del Poderoso. Desde allá para acá, los adversarios han sido muchísimos a lo largo de la historia. Cuando está diciendo acerca de Satanás, siempre la escritura habla como de uno en particular. Mas sin embargo, no es uno, son muchos. Pero ¿cómo viene a ser el juicio de este? Cuando el maestro muere totalmente sin pecado, poniendo el ejemplo a todo hombre de que puede, aún estando en este cuerpo, no cometer pecado y así morir. Cuando uno hace eso, entonces ha vencido a Satanás. Porque así como él le venció, nos dice que nosotros también podemos. ¿Cómo se le vence a Satanás no haciendo pecado? Con la verdad. Exactamente, con la verdad. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, tenía que morir sin haber cometido pecado, y enseñarle a la gente cómo vivir. De esa manera, una vez que enseñara a la gente cómo vivir y muriera él, poniéndose como ejemplo, entonces venció a Satanás. Venció a esa adversidad poniendo el ejemplo para que todo aquel que siga sus pasos venga a ser hijo de Elohim y no hijo de Satanás. Hijo de la adversidad, porque no nos está hablando de uno en particular, nos está hablando de los muchos que fueron adversarios. Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Todavía lo sigue teniendo. Él tiene el imperio de la muerte, pero el Mesías nos ha librado de esta muerte. ¿Cómo? Enseñándonos a vivir. Pues, enseñándonos. ¿Quién? Le escucho. Pues, ¿quién es el Satanás que iba a ser juzgado entonces? Eran los muchos. Eran los muchos que venían a ser pecadores. Pero dice el príncipe. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que te está hablando de uno. Te está hablando como de uno. Como señalándote a un adversario que no era uno, sino venían a ser muchos. Acuérdense que dice en Romanos, capítulo 5, versículo 10 en adelante. ¿Cómo dice, mi hermano? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Yeshua, quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Hasta pero ahí. Okay. Ahí nos dice, por tanto, como el pecado entró, y este pecado es la transgresión de la ley, y todo aquel que transgrede la ley viene a ser Satanás. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por una desobediencia entró este Satanás, esta rebelión. No está hablando de crear un ser, está hablando de una rebelión, de una desobediencia. Y se le da a esa desobediencia un principado, un reino. Se le da un reino. ¿Cuál es ese reino? De muerte. El cual tenía el imperio de la muerte. Esto es a la adversidad. La cual tenía ese imperio de la muerte. Porque a todos los que seguían a esa adversidad morían. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, reinó Satanás, reinó la adversidad. Desde Adán hasta Moisés, porque la gente no sabía qué hacer, andaba desorientada. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundará mucho más para los muchos la gracia y el don de Elohim por la gracia de un hombre, Yeshua Mashiach, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo. Ahí está el juicio. Fue juzgado el príncipe de este mundo, el cual es la adversidad. Y ese juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida, porque ahora el imperio viene a ser del Mesías en la vida. Mucho más reinará la vida por uno solo, Yeshua Mashiach. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ya posteriormente vemos qué son estas dos cosas. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Shalom. Shalom, mi hermana Maggie. Perdón, mi hermana. Siga. Ese imperio que tenía Satanás, que tenía la adversidad, hasta ese momento pasó a ser del Mesías, ese imperio. Por cuanto dice que vino por él la justificación, vino la salvación. En el momento en el que nos enseñó su palabra, todo el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán desde su vientre. Y todo aquel que escuche mis palabras, aunque esté muerto, vivirá. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Mesías ofreció esta vida, a diferencia de Adán, que vino a entrar por él la adversidad, la rebelión. Por el Mesías entró la vida. Y así como reinó la muerte y tuvo su imperio la rebelión, así tendrá la vida su imperio, que es en el Mesías, en Yeshua el Mashiach. Pregunta. Primera de Pedro. Adelante, mi hermano. Pues así Adán, bueno, podríamos decir entonces que los Satanás están, opositores están puestos por Dios. O sea, la serpiente en el jardín estuvo puesta por Dios para que, no sé, para que ellos pudieran decidir por el bien o algo así. Él la creó, como está escrito, pero la serpiente era astuta más que todos los animales que el Señor, que el Poderoso, había hecho. Pero a Adán se le dijo, tú vas a gobernar en todas las cosas, en las aves de los cielos, en los peces del mar, en las serpientes, en las bestias del campo, en todo, tú vas a gobernar. El Mesías gobernó sobre de las serpientes. Escribas y fariseos, generación de víboras, fueron generación de aquellos, de aquella mamá que estaba en Edén, la cual se le dijo, voy a poner una enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Estas serpientes que estaban ahí eran simiente de la primera serpiente, a los cuales les dijo, generación de víboras. ¿Quiénes los generó? La primera. La primera que vino a ser adversaria, la cual murió, pero su simiente quedó. Como está escrito, generación de víboras, vosotros cumplís la misma medida que vuestros padres, así como asesinaron a los profetas, así asesinaron al Mesías, así asesinaron a Esteban, todos estos son generación de víboras, pero el Maestro gobernó sobre de ellas. No les dejó de que hicieran su potestad. Imagínate, mi hermano, se le acercan ahí en Mateo capítulo 19 y le dicen, Maestro, ¿por qué Moisés os permitió dar la carta de repudio? ¿Es lícito que el hombre repudie a su mujer? ¿No habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo? Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ellos insistieron nuevamente y dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de repudio y repudiarla? Por la dureza de vuestro corazón, les contestó, pero al principio no fue así. Cualquiera de nosotros nos citan a Moisés y diríamos, ah, sí, cierto, Moisés lo dijo, entonces puede. Pero el maestro no era cualquier persona. Antes tenía el conocimiento, tenía el entendimiento de saber que en el principio no era así. Y que estas muchas de las órdenes que dio Moshe vinieron por causa de la rebelión. Por la dureza del corazón vinieron muchas reglas, pero en el principio no era así. El maestro gobernó sobre de esas serpientes, dándole cumplimiento al Salmo 8. El Salmo 8 te dice, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Lo hiciste señorear? El Hijo del Hombre es el Mesías, según lo que dice Hebreos capítulo 2, del 6 al 9. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, dice, lo hiciste señorear sobre de todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, asimismo las bestias del campo. Todo lo cuanto pasa por los senderos del mar, todo eso lo pusiste debajo de sus pies. La misma orden que se le dio a Adán en aquel principio de señorear y gobernar sobre de todas las cosas, la misma orden que se le dio al Mesías. Tú vas a señorear sobre de las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, las bestias del campo, sobre de todo vas a tener el señorío. Llegó el Mesías y señoreó sobre de todo ello. Pero algo bien fuerte, un ejemplo, pensar, para que no conoce las escrituras, si uno fuera a predicar el evangelio y siempre te hacen la pregunta de dónde salió el mal, y viendo aquí que en Génesis 6 el Señor dice, Yahweh dice que todo designio del pensamiento del hombre eran de continuo el mal. Entonces podríamos decir que se frustraron los planes de Dios, que el hombre frustró. Exacto, mi hermano. Él lo hizo todo en un principio perfecto, pero el hombre dice que se buscó muchas cuentas. El hombre se rebeló en contra del poderoso. Lo dice Isaías, lo dice Génesis, lo dice todo. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra de mí. Génesis dice, yo voy a destruir a todo hombre, por cuanto el pensamiento del hombre es de continuo solamente al mal. El hombre es el que se ha corrompido desde el principio. Está escrito, yo hago el bien y yo hago el mal, yo hago las tinieblas y yo hago la luz, yo hago la paz y yo hago la guerra, yo doy la vida y yo doy la muerte, todo lo controla el poderoso. Pero le dijo al hombre, guarda mis mandamientos y siempre te va a ir bien, pero cuando tú no los guardes, te van a acarrear, yo te voy a traer todos estos males. Quiere decir que te dice Guillermo, pórtate bien, y si Guillermo se porta bien, totalmente es bendecido del Padre. Pero si Guillermo se comporta mal, entonces vendrán muchos males sobre de él. A Adán se le dijo, no comas de este árbol, y Adán no pecó, la que pecó fue Eva, la cual, siendo seducida, vino a comer de este árbol. Desobedeciendo así al poderoso, la culpa fue de Eva. Hermano por Esteban. Desobedecer, le escucho. Perdone que haga tanta pregunta, pero es que tengo que hacerte esta. ¿No suena injusto que Dios diga como que obedece mis mandamientos, pero nuestro corazón siempre está inclinado a los placeres, al mal? El corazón de nosotros. Porque nosotros nacemos en este mundo. Llevamos entonces la de perder, porque todo el corazón está inclinado hacia el mal. Llevábamos, mi hermano, llevábamos. Llevábamos, exacto. O hablando del mundo en general. ¿Por qué llevábamos? Porque dice Efesios capítulo 2, verso 1, que estábamos muertos en delitos y pecados. Ni siquiera existíamos para él. Antes, cuando murió su hijo, nosotros que por naturaleza éramos rebeldes, éramos hijos de ira, por cuanto murió su hijo, por su sangre, dice que alcanzamos esa entrada al pueblo. Vosotros que en cuanto a la circuncisión, erais incircuncisos, con la circuncisión hecha con mano en la carne, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de vuestro Mashiach, Yeshua Mashiach. Eso es lo que nos hizo cercanos. Ahora ya no sois ¿Qué estaban platicando aquí en el chat? Estaba hablando de libre albedrío. En este caso veo aquí que están poniendo bases, salteada, sin contemplar los capítulos y los tiempos en los cuales se están mencionando. Prácticamente, nosotros en realidad nos está mencionando ahí con Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Cuando nos dice que es necesario nacer de nuevo, Guillermo nació de Laura y de Francisco. Nace Guillermo en cuanto a la carne. Pero se le acerca el Mesías a Guillermo y le dice, te es necesario nacer de nuevo, Guillermo. Pero ya no quiero que nazcas de carne y sangre, porque a todos los que me reciben, les doy potestad de ser llamados mis hijos, los cuales ya no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Quiero que seas engendrado de mí. Y vas a ser engendrado en el agua y en el espíritu, para que vengas a nacer de nuevo. Por eso le dice ahí a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque el que nace de la carne, Guillermo nació de sus padres en la carne, y carne es. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, lujurias. Todas estas cosas es andar en la carne. Pero le dice, yo quiero que nazcas del agua y del espíritu, para que seas una nueva persona. Esa agua no es literal. Acordémonos que está hablando de parábolas. Y le dice, te es necesario nacer del agua y del espíritu para que vengas a ser una nueva persona. Esa agua de la cual tienes que nacer, dice que se paró delante de la gente en el séptimo, en el octavo, último y gran día de la fiesta y les dijo, todo el que tenga sed venga a mí y beba, y les daré esa agua de vida. Todo el que crea en mí, como dicen las escrituras, ríos de agua viva fluirán desde su vientre. Todo aquel que se le llegue el conocimiento del Poderoso es engendrado en Elohim. Es engendrado en su palabra, como está escrito ahí en Corintios, 1 de Corintios 4, verso 15 y 16, aunque tengáis muchas niñeras, muchos ayos, nos está diciendo, aunque tengáis muchos enseñadores, no tenéis muchos padres, pues en Mashiach Yeshua, yo os engendré, por medio del Evangelio, por medio de la Buena Nueva. Tú dejaste esa condición, ese cuerpo de carne, donde pensabas en todo el mal, para venir a ser un cuerpo de espíritu. Porque el que obra conforme a la carne, obra para maldad y para muerte. Pero el que obra para el espíritu, este obra la justicia del Poderoso. Pues obra en gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. Como está escrito, el que es engendrado, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Mas el que es nacido, dice, ya no comete pecado. Una persona, una vez que se le enseña, el Poderoso proporciona su semillita, su semen, que es su palabra, que viene a adentrarse en las personas para que posteriormente venga a nacer esta persona nuevamente. Una vez que es engendrada en el conocimiento del Padre, va a tardar un tiempo de estar aprendiendo constantemente cómo vivir, qué es lo que tiene que hacer, para que a un tiempo aproximado de cierta cantidad de días venga a nacer. Y una vez que nazca, se cumpla la palabra como está escrito, que este que es nacido ya no comete pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 en adelante. Este pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Hasta ahí. Él apareció para quitar esos pecados. pero así él muriera y te limpiara todo en ese momento, si tú seguías en tus obras, entonces ibas a seguir cometiendo pecado y no iba a cumplir su finalidad. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que comete pecado no le ha visto ni le conoce. No le conoce porque no le teme, porque le es muy sencillo desobedecerle. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, ese es del adversario, porque el adversario peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del adversario. Todo aquel que es nacido de Elohim ya no practica el pecado, ya no viene a ser del adversario. Nosotros en la antigüedad éramos hijos de ira por naturalidad, obrábamos según el adversario. Éramos adversarios delante de él. Pero una vez que venimos a conocer de él, nos dice: te voy a enseñar cómo debes de vivir, para que nazcas de nuevo, para que ya no te comportes según la carne, según el adversario, sino te comportes según Elohim, según el Espíritu. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, que es su palabra, y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del adversario. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, porque el cumplimiento de la ley es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquel que no guarda la ley tampoco ama a su hermano, ni es de Elohim. Porque este es el mensaje, que nos amemos unos a otros desde el principio. No como Caín, que era del adversario, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, porque el que es homicida tampoco guarda la ley, tampoco ha nacido de nuevo, sigue obrando según la carne, según el adversario. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Elohim en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Si aseguraremos nuestros corazones y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Elohim, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardaremos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el Hijo del Hombre, el cual es Yeshua Mashiach, y nos amemos unos a otros como él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Elohim, y Elohim en él. y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu que nos, por el Espíritu que Él nos ha dado. Por lo tanto, esa decisión de libre albedrío la tenemos, pero algo superior a eso nos está mencionando Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 13 al versículo 15, pongámosle mucha atención. Denle lectura a mi hermano Picasso, por favor. Dice, cuando alguien se ve tentado, no diga que Elohim lo tienta, porque Elohim no lo tienta, dice, porque Elohim no lo tienta el mal, y él no tienta a nadie, pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. Luego la pasión, después de haber concebido, da luz el pecado, y el pecado una hasta vez... Hasta ahí, mi hermano. ¿Sí? Ok. Ahí nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, ni de parte de nadie, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, no es del tercero, sino cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si yo quiero cometer un adulterio, nada se me mete, yo mismo lo hago. Si yo quiero robarme alguna cosa, yo mismo lo hago. Yo mismo lo medito, lo pienso y lo llevo a cabo. Cuando alguno es tentado, nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio pensamiento es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después de que ya razoné y dije lo voy a hacer así, lo llevo a cabo, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ya se hizo, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Adelante, mi hermano. Mi hermano Guillermo, adelante. Esteban, nadie puede venir a Dios si él, o a Yahweh o a Elohim, si él no le atrae primero. Nadie puede venir a mí, dijo el Mesías, si no le fuere dado del Padre. O sea que lo que estamos del lado del Señor es porque empezó con Él la salvación. O sea, no fue de nosotros. O sea, nosotros aceptamos, pero es de Él. Él te trajo, mi hermano. Exacto. Él tuvo compasión de ti y te trajo para que conocieras su palabra. No fue por tu intención. Te escucho. El que Él no trae no puede venir. No puede venir. Así está escrito. ¿Me puede dar un par de textos que corroboren eso? Claro que sí, mi hermano. Vamos a Juan. Capítulo 6, versículo 65. Versículo 64. y 65. ¿Quieres que lo lea, hermano? Por favor. 64-65, ¿verdad? Ajá. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre los atrae al Hijo, y el Hijo ruega por aquellos que son traídos a Él. Desde entonces, imagínate, mi hermano, desde entonces muchos de sus discípulos, ni siquiera la otra gente, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. No nos pone el ejemplo de aquellos que no le seguían, nos pone el ejemplo de los que le seguían. Porque los que le seguían dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No está en la intención del hombre, sino que el mismo Padre tiene compasión y los atrae a su conocimiento. ¿Hasta aquí vamos bien, mi hermano Guillermo? Sí, sí, excelente. De esta misma manera, si nos regresamos, porque la finalidad hasta ahorita Satanás sí se ha entendido con respecto a lo que está mencionando y cómo es que en realidad nos habla de como si fuese uno, pero en realidad solamente está citando la palabra adversidad, que califica a muchos, no solamente a uno, a muchos que desde el principio vino a suceder, pero que el Mesías vino a acabar con todo eso, enseñándoles a nacer de nuevo, a todos aquellos que lo aceptaban, enseñándoles su palabra, su entendimiento. Porque si nosotros obramos esta palabra, entonces Satanás no tiene potestad sobre de nosotros, ni aún la muerte. ¿Ya todo eso ya está claro, mis hermanos? ¿A mis hermanos todos? ¿Todos? No sé qué voy a hacer con un amigo que ve a Satanás todos los días en sueño. Pues es que en realidad es diferente, mi hermano. ¿Cómo le puede llamar él Satanás a un sueño donde no sé cómo se lo imagine, la verdad? Y él le llama a Satanás porque es lo que le han vendido. Es lo que le han... Te escucho. No digo pentecostal, que siempre está hablando de Satanás. Sí, lo que pasa es que en este caso, pues se le tiene que mostrar el origen de esta palabra, porque es una palabra, no denomina un poder, no denomina una fuerza, no denomina nada. Es una palabra, es una adversidad. Insisto, esa palabra no debería de existir en nuestras escrituras. Es una palabra totalmente hebrea. Si nos hubiesen puesto la palabra adversidad, que es lo correcto, ni siquiera existiría en nuestro lenguaje. No la conoceríamos. Por lo tanto, nos está hablando acerca de los demonios y espíritus engañadores, de los cuales nos está mencionando que vienen a ser, dice que tienen falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Cuando el maestro se para ahí en la sinagoga, le dijo al demonio, sé quién eres, le dijo. ¿Qué le dijo Nicodemo? Ahí en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre, dice. Dale lectura, mi hermano, por favor. 1 y 2 nada más. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo... Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos dice, este vino a Yeshua de noche, este hombre era un maestro. Versículo 10, ¿eres tú el maestro de Israel y no entiendes esto? Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos los enseñadores, ¿quién eres tú? Sabemos que has venido de Elohim como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Los maestros sabían quién era él. Todos los espíritus inmundos le responden igual: sé quién eres. Marcos capítulo 1, versículo 21. Entró en la sinagoga de Capernaum en los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. La gente al oírlo se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, un falso enseñador. La enseñanza que proporcionaba era inmunda. Dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¡Sé quién eres, el santo de Elohim! Pero Yeshua le reprendió diciéndote: ¡Cállate y sal de él! Esto que nos está presentando no es nada más que le diga: ¡Cállate y sal de él! No se queda ahí. Acuérdense que la gente se estaba admirando de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y estos demonios, todos estos los echaba fuera con su palabra. Porque mientras que éste enseñaba, el maestro le decía: eso que dices está mal, pues el profeta dice esto, esto, esto, por lo tanto lo que tú dices está mal. Y se admiraban porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Mateo capítulo 8, versículo 16 nos dice cómo sacaba a los demonios. Nos dice en el verso 16: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Dice que con su palabra echaba fuera a estos demonios. Es así como también en Marcos los está echando fuera. Es con su palabra, no es cuestión de decirle cállate y sal de él. Porque lo que nos han vendido es eso, que nada más daba la orden y ya. En realidad, les enseñaba, les instruía, con su palabra echó fuera a todos estos demonios. Les enseñaba cuál era el verdadero camino de Elohim. Por eso la gente dice que se admiraba de su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este espíritu inmundo le dice: has venido a destruirnos. Yeshua le dice: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia. Estas son expresiones que en el catolicismo nos han utilizado para mostrarnos que se revuelcan y que hacen malabares. En realidad, cuando una gente le es sacado ese pensamiento, se da cuenta de la verdad y sale de él la creencia que tenía anteriormente, queda totalmente pensativo esta persona, diciendo: es cierto, durante muchos años tenía un entendimiento que era erróneo, que estaba mal. Y el espíritu inmundo, dice, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Esto es cuando realmente se da cuenta la persona y dice: es cierto, realmente estaba yo equivocado. ¿Qué va a suceder con los demás? Se van a asombrar. Porque siendo este un enseñador y reconocer que estaba equivocado, dice, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque le estaba enseñando. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos. con autoridad manda a estos falsos enseñadores y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Por este mismo asunto, por esta misma cosa, es que vino a difundirse su palabra por todas partes. Te escucho, mi hermano Guillermo, ¿querías mencionar algo? Esteban. Adelante, mi hermano. Yo he asistido a campaña evangelística de la religión cristiana tradicional y pentecostal, y he visto literalmente con mis propios ojos, así cuando empiezan a el pastor empieza a predicar o empiezan a adorar al Señor, y ellos empiezan a revolcarse y cambian la mirada, hasta se dan golpes y botan cosas por la boca, escupen cosas, no sé. Entonces, ¿a qué se debe eso? Mira, en realidad, en muchas de estas personas, mi hermano, testimonios de muchos, que muchas de estas personas lo hacen a propósito. Lo hacen con toda la intención. Como ven a los demás hacerlo, ellos mismos lo hacen. Ellos mismos miran a los demás que se caen y dicen, ¿cómo es posible que yo no me caiga? No se me quieren salir los demonios y ¡paz!, van al suelo. Ven que a todos los está tocando el pastor y se están cayendo. Llega a ellos y los toca y no se cae, los empuja y no se caen. Los avienta más para allá y como que se andan tambaleando, pero no se caen y se preocupan dentro de sí. Y dicen, a la otra me caigo. Esto que te comento no es mentira. En realidad, las mismas personas, una vez que van entendiendo de las escrituras, testifican y dicen, yo me caía, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Sí, lo de caerse para atrás. Lo de caerse para atrás, sí, porque yo hasta tengo un amigo que una vez me dijo que es una decisión y se tiró y yo me eché. No aguanté y hasta me reí. Pero yo me refiero a cosas más violentas, hasta la voz. Yo he escuchado que la voz le cambia, mujer casi hablando como hombre y todo eso. O sea, que algo más allá. Cuando ya, perdón, cuando ya es en realidad en algunas congregaciones llega a haber este tipo de cosas que se llegan a suscitar. Que se llegan a suscitar donde aparentemente presentan estos asuntos. La mayoría de estas cosas vienen a ser por causa de enfermedades. Cuando no es así, cuando no es por causa de enfermedades, cuando realmente uno ve las cosas, que estas personas cambian totalmente, que cambian totalmente sus conductas, su forma de ser, esto viene a ser diferente. Viene a ser otro tipo de secuencia en realidad. Cuando las personas... Te escucho, mi hermano. Sí, viene a ser secuencia. Te traigo esta última, que fue una de las más impactantes y la vi personalmente. Es un evangelista, se llama Miguel Grullón, creo que de Massachusetts. Él estuve mirando esa campaña y ocurrieron muchos supuestos milagros, pero que para mí no eran nada convincentes, porque era persona y que alargándose los pies y las manos, y yo no lo podía ver. Hasta que yo me acerqué al frente y algunos decían que se le fue un quistel o algo, pero o algo dentro del estómago, un dolor, pero eso no se puede verificar. Yo no creía en eso. Pero en una vi un nene que estaba llorando mucho y tenía una mano totalmente doblada así, una cosa bien fea de nacimiento. Y él oró a Yeshua y el muchacho se le empezó a alargar la mano. Fue bien asombroso para mí. Y dije, wow, nunca en mi vida, ni antes ni después de ese día, yo había visto algo tan asombroso. Yo sé que hay poder, que no es de él el poder, que es de Yahweh. Pero te pregunto, a veces en esos lugares, aunque tengan falsas doctrinas, Dios en su misericordia o el Señor en su misericordia, ¿no hará algunos milagros por la fe de algunos? ¿Te acuerdas que te estaba mencionando que el mismo poderoso es el que envía el espíritu de error? Mira qué dice en Deuteronomio capítulo 13, mi hermano. Versículo 1 en adelante. Por cierto, lo que no creen en el video, yo creo que está en YouTube. Se llama Miguel Grullón, que lo pueden ver con sus propios ojos, bien convincente el video. Deuteronomio 13, verso 1 en adelante. Dale lectura, mi hermano Guillermo. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh, vuestro Dios, está probando para saber, si amáis a Yahweh, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hasta ahí. Todo este tipo de personas te enseñan, dentro de lo más común, que ya puedes comer alimentos impuros. Te enseñan a no guardar el Shabbat. Te enseñan todo este tipo de cosas. ¿Qué dice ahí? Si alguno se levantare e hiciere un prodigio, una señal, dice, yo mismo soy el que te estoy probando para ver si realmente amas al poderoso. Muchas señales y milagros se pueden hacer, pero aquel que no guarda los mandamientos no tiene la vida eterna. Y si por esa señal o ese milagro nos vamos a dejar llevar, aún los magos que tenía el rey Faraón, el de Egipto, hicieron señales delante de Moisés y delante del pueblo, asemejando su poder al poder de Elohim. Y este faraón los tenía como sabios, los tenía como magos, como personas importantes. Confiaba en ellos. Tanto que, en cuanto vio que los magos hicieron lo mismo que Moshe al tirar su vara, al convertir el agua en sangre, agarró, dio la vuelta y se fue. Mas sin embargo te dice que el mismo poderoso es el que hace estas cosas, pero te está probando para ver si realmente tú le amas o no le amas. Porque la vida eterna es guardando sus mandamientos. Así es exactamente, mi hermano. Ese verso está totalmente plasmado. ¿Es así? Es así en realidad, porque no fundan su casa sobre la roca, la cual ese es el Mesías. Y si no fundan su casa sobre la roca, esa casa va a ser derribada. Y sabemos que la casa es en cuanto al conocimiento. Todo aquel que no se funda sobre el Mesías, va a llegar los fuertes vientos y las fuertes lluvias, que son enseñanzas, y van a dar contra aquella casa, y su ruina será grande. Esto es lo importante dentro de las Escrituras, de lo cual nos está mencionando aquí. Mis hermanos, son las 7 de la noche y vamos a comenzar con la otra clase. Realmente es un gusto estar escudriñando las Escrituras con ustedes, y me gustaría que continuáramos para concluir con la enseñanza de Satanás y poder hablar de Satanás ahí, capítulo 12, y Satanás de Apocalipsis, y que es el mismo Satanás que se encuentra en Lucas capítulo 10, verso 18, pues nos está situando en el mismo tiempo. ¿Cómo viene a ser derribado Satanás de los cielos a la tierra y al mar?